El defensor del pueblo de Posadas participó de la conferencia de prensa sobre los radares en Misiones. Tenemos comunicación telefónica con el contador Marcelo Bairo, defensor de Posadas. ¿Cómo anda, defensor? ¿Qué tal? Muy bien, un gusto hablar con Igualmente. Bueno, defensor, queríamos que nos cuente, por favor, en qué situación se encuentran los radares. Bueno, los radares que están instalados acá en la provincia de Misiones, ninguno está legalizado. Nosotros tenemos tres radares, de los cuales ninguno hoy puede funcionar en forma legal. Quiere decir que no están en condiciones de aplicar ningún tipo de sanción a ningún automovilista. De hecho, ayer hubo una conferencia de prensa brindada por funcionarios de Vialidad Nacional, donde precisamente se explicó en qué situación estaban todos estos radares, pero no solamente en la provincia de Misiones. Ellos decían que hay 800 radares truchos, por darle alguna denominación vulgar, en toda la República Argentina. Que es una vergüenza, es una barbaridad que pueda haber connivencia entre empresas privadas que buscan rentabilidad económica y algunos intendentes que aprovechan esta situación para tener una recaudación extra. O sea que la instalación de los radares son a modo recaudatorio y no preventivo, que es lo que nosotros pretendemos, que el radar sirva para prevenir accidentes, que sirva para controlar la seguridad vial, que obviamente que nosotros no estamos de acuerdo en que se cometan infracciones, pero tampoco estamos de acuerdo y no vamos a convalidar que se haga negocio a través de el ocultamiento de radares en ciertos lugares que están digamos disfrazados como para tratar de hacer la mayor cantidad de infracciones posible y no cumplen el objetivo real que tienen que tener, es de prevenir accidentes. Sí, seguro, defensores, como dice usted, o sea, la gente cada vez habla más de que hay más radares truchos, como dijo usted recién. ¿Y cuál es el servicio de reclamo que ofrece el defensor para la fotomulta? Nosotros atendemos todos los reclamos que nos vienen de todo el país, porque generalmente las personas que son víctimas de este tipo de captación de imágenes, digamos, de infracciones que teóricamente han realizado en la provincia de Misiones son turistas. Claro. Son turistas que nos visitan, que van a las cataratas del Iguazú, visitan la ciudad de Posadas, las ruinas de San Ignacio, que son tenemos una actividad turística muy importante en la provincia, y se encuentran a los dos o tres meses de haber visitado nuestra provincia que les llega a su domicilio una infracción cometida en Garupá, provincia de Misiones, en Candelaria, en Banda, en distintos lugares, por exceso de velocidad, por doble, pasar por la doble línea amarilla, distintos motivos. Sí. Y no han tenido ni siquiera la comunicación visual de que había un radar ubicado en ese lugar o que tenía que respetar determinado límite de velocidad. No hay ningún tipo de señalización, digamos. Exactamente, no hay ningún tipo de señalización. Nosotros lo que planteamos es lo siguiente, que existan los radares. No nos no estamos en contra de que haya controles. Claro. Pero que se den todas las garantías necesarias para que el automovilista sepa cuál es el límite de velocidad, que va a haber un radar que lo está controlando, que haya los avisos, varios avisos, no es solo un aviso que tiene que haber, sino varios avisos que le va a indicar de que va a haber un límite de velocidad y que va a estar controlado. Ahora, si el automovilista no cumple con la normativa o no cumple con los requisitos, con los requisitos que se le indican, obviamente que tiene que ser sancionado. Seguro. Bueno, defensor, para terminar, ¿qué otros temas se encuentra trabajando el defensor del pueblo? Bueno, nosotros, como lo venimos haciendo desde siempre, estamos trabajando con muchos temas, con todos los que habitualmente trabajan todos los defensores de la República Argentina, pero además estamos haciendo controles en los hospitales de Posadas. Tenemos un convenio firmado con el ministro de Salud de la provincia y hemos instalado buzones en todos los centros de salud y centros de atención primaria de la salud para recibir las quejas y los Realmente lo menciono porque es algo que nos ha dado muchas satisfacciones desde el punto de vista que el Ministerio de Salud ha mejorado muchísimo la atención y ha corregido muchas situaciones edilicias, o sea, problemas de edilicios, de personal, de atención, de turnos, de falta de médicos, que nosotros le hemos planteado a través de los reclamos recibidos de los pacientes. Y creo que esta es una función importante que tiene la Defensoría en colaborar con la gestión. Nosotros, si bien estamos atendiendo los reclamos de la gente, el objetivo que perseguimos es que el vecino, el usuario de cualquier servicio, o en este caso un paciente del servicio de salud, sea atendido como corresponde. Y cuando detectamos alguna falencia en esa prestación de servicio, nos interesa que se resuelva. Uh-huh. Y de hecho hemos tenido muy buena recepción por parte del Ministerio de Salud Pública de la provincia en atender esos reclamos y tratar de resolverlos. Exacto. Bueno, defensor, le agradecemos mucho haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Siempre es un placer hablar con usted, ¿eh? Bueno, muchas gracias. El placer es mío y como siempre, a disposición para lo que requieran. Seguro. Hasta luego.